una situación explosiva, muy buena, me parece contradictorio, pero es explosiva por la cantidad de contagios y lo realmente llamativo de la velocidad, y buena porque la muralla vacunatoria que hemos levantado en el país es de las mejores del mundo, y realmente le ha puesto un control al ciclo molecular del virus comunitario, que ha permitido que, bueno, como en otros países con alta vacunación, la secuela de estas situaciones de contagio no sean tan letales ni tan nocivas. Igual, insisto, con esta cantidad fuerte de contagiados, vamos a tener una situación sanitaria a futuro, pero que va a impactar más en los primeros y segundos niveles, esto es en los consultorios y en las internaciones habituales, que en las terapias intensivas y en los cuidados intensivos y en la muerte, que no impacta tanto.